¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estamos haciendo el último día de la semana y los invitamos para que usted participe del resumen que vamos a tener. Perdón, penúltimo día. Penúltimo día. Pero vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana y agregaremos algunos antecedentes más a lo que ha sido los últimos días de la vida de Jesús. También queremos invitarlos para que usted participe de la internet www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios, también algunos otros comentarios, para que refuerce el estudio y profundice acerca de este maravilloso tema que en los últimos capítulos de su libro Mateo ha registrado de una manera extraordinaria. ¿Recuerda usted que Mateo es el personaje que vivió estos hechos y los ha dejado escrito en su libro? Y además, él participa a nosotros de su experiencia personal con Jesús en sus relatos. También queremos de alguna manera agradecer a quienes se ponen en contacto con nosotros, nos ayudan a veces para corregir algunos errores que pueden aparecer en la página, o nos envían algunos saludos de allí de Venezuela, hemos recibido algunos, y de otros lugares, y gracias por ello. Nos anima a seguir adelante con este su programa Diálogo Bíblico. Muy bien, hemos estado viendo los últimos momentos de la vida del Señor Jesús antes de ser crucificado, porque recordemos que después Él estuvo nuevamente con los discípulos después de la crucifixión. Pero estamos viendo precisamente los momentos antes de la crucifixión. Y ¿sabes una cosa? Creo que hay algo que queda dando vuelta, por ejemplo, porque Pedro, creo que nos sentimos un poco identificados con Pedro. A veces somos impulsivos, a veces decimos que estamos con el Señor, que nada puede separarnos, y a veces caemos en cosas así como las cayó Pedro. Nos extraña que Pedro pudiese ser así, y nosotros a veces hacemos exactamente lo mismo. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Interesante, porque Pedro dice no conocerlo, pero un momento atrás estaba sacando su espada para defenderlo. Sí. Las contradicciones que a veces tiene cuando nosotros no tomamos en serio el papel que tenemos frente a Jesús. Y fíjate, cuando él, después que el gallo cantó, él se dio cuenta cuán bien lo conocía el Señor. El Señor le había dicho: mira, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y cuando le hicieron las preguntas y él negó, él no se acordó de esa palabra. Solamente el gallo fue el que lo hizo despertar. Interesante. El gallo generalmente es el que nos despierta por la mañana. No, aquí en la ciudad no, en el campo generalmente el gallo despierta. Pero aquí el gallo despertó a Pedro y le hizo recordar lo que Jesús le había dicho precisamente. Y creo que deberíamos pensar en nosotros allí. No, yo creo que haciendo una aplicación nos gustaría tener un gallo que nos recuerde todos los días algunas de nuestras actitudes, porque negar a Jesús no simplemente se hace así como lo hizo Pedro, pueden ser otras formas. Por ejemplo, saben que uno es cristiano y anda haciendo cosas que son equívocas, que no representan al cristianismo, eso ahí está negando. Está negando su fe, está negando, está colocando a Cristo de una manera irreverente, de una manera que no se entiende. Y por eso que muchas personas al final dicen: mira, tu religión es muy linda, no lo dicen quizás, pero tu religión es muy linda, pero tú no estás haciendo nada por reflejar esa religión. Ahora fíjate, cuando hay un grupo, puede ser en una reunión social, Y alguien cuenta un chiste a veces que habla de Dios o de Jesús o del cielo, y todos se ríen, y nosotros, para que no vayan a pensar mal, no nos vayan a, no se vayan a burlar, en fin, nosotros también nos reímos. Con eso estamos negando, aunque no decimos nada, estamos negando al Señor. Es triste pensar de que a veces caemos en ese tipo de cosas. Ahora, esto aparentemente a todas las personas, yo creo incluyendo a los discípulos ese instante, encontraron que aquí había una derrota terrible de Jesús. ¿Cómo es posible, no es cierto, que un Cristo con todo el poder que tiene se deje llevar, porque se dejó llevar, sí, a una muerte, a un sacrificio tan cruel? Y ellos sí vieron cómo era maltratado. Bueno, hay algunas indicaciones que yo creo que los evangelios no lograron transmitirnos todo lo que sufrió Jesús. Y entonces los llevan, lo van llevando a lo que va a tener que ser el final, el digamos, en la crucifixión. Ahora, estos discípulos están observando esto, y esto para ellos efectivamente yo creo que fue una derrota. Pero lo que ellos después percibieron, y lo que nosotros debemos percibir, que esta derrota en realidad nos ha dado el triunfo a nosotros, nos ha dado el camino verdadero para encontrar la paz, la tranquilidad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que esta es una de las cosas que nosotros podemos, con la que podemos recordar que lo que el mundo piensa no es lo que el cielo piensa. Nosotros, recordemos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y no deberíamos preocuparnos tanto por lo que el mundo piensa por nosotros. Siempre deberíamos pensar en qué es lo que el Señor piensa de nosotros. Eso debería ser nuestro interés. Pero a veces nos preocupamos de lo que la gente piense. Claro, si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, creo que estaremos bien con nuestra conciencia, estaremos bien con Dios. Y el mundo dice, el Señor nos advirtió que el mundo nos va a rechazar. Si nosotros estamos con Él, el mundo nos va a rechazar, porque no somos del mundo. Claro, tú recuerdas que estuvimos conversando casi un trimestre completo acerca del conflicto, el gran conflicto. Exactamente. Y vimos cómo toda la historia de la humanidad, desde el Edén en adelante, desde el cielo en realidad partimos estudiando, el conflicto se ha manifestado en contra de Dios, un Dios tirano, un Dios que no ama, y Dios viene y se posiciona acá, camina y nos muestra cómo es el Padre, cómo nos ama, cómo es de benévolo y perdonador y misericordioso. Pero ese gran conflicto se ve hoy día materializado a veces también en nuestra actitud, nuestra forma de ser hacia ese Cristo. Y ese Cristo en realidad el problema ya lo resolvió pero perfectamente. Y nosotros pongámonos de su parte y estaremos siendo también vencedores con Él. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.